De Roberto y yo, la primera comunión, Roberto, yo y mi hermano, delante de la puerta de la iglesia que antes tenía unas verjas. Cuéntame, también ese, cuando yo he visto la serie Cuéntame, pues me acuerdo de estas fotos. Ahí tengo muchas añoranzas, los cuellos. Ahora ya no, porque ahora ya están en los 80, pero bueno, antes, en los 70 y tal, me acuerdo yo de estas.